Santo Espíritu, trae convicción y abre todo corazón. La adoración angelical que al Rey alabando está, Jesús es Rey. Sobre todo rey, tu nombre exaltaré, más alto que los cielos. Tu nombre exaltaré, toda creación. Satisfaces mi necesidad, rompes todo muro que hay detrás. En toda luz y oscuridad, eres mi Dios de sanidad. Jesús es Rey. Tu nombre exaltaré, más alto que los cielos. Tu nombre exaltaré, toda creación te adorará. Jesús es Rey, sobre todo Rey. Tu nombre exaltaré. Jesús es Rey. Tu nombre exaltaré. Jesús es Rey.